mientras pueda latir mi corazón. Solo tuyo, siempre tuyo, será mi amor. Nunca esperes que algún día yo te olvide, pues te quiero, tú eres toda mi ilusión. Puedes contarle al mundo, a todo el mundo, cuánto te quiero. Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo, mi amor sincero. Puedes contarle al mundo, a todo el mundo, cuánto te quiero. Puedes decir que es tuyo, tan solo tuyo, mi amor sincero. Mientras pueda latir mi corazón, solo tuyo, siempre tuyo, será mi amor. Nunca esperes que algún día yo te olvide, pues te quiero, tú eres todo.